éxitos. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you.

sonrisa me lleva. Como nos estamos mirando, ya dudas no me quedan. Y dónde no estás, es más fácil en nada pensar. Ellos no debemos llevar. Mañana podemos aterrizar. Te puedes ir o te puedes quedar. Nunca estuve en busca de nada. Pero por ahora, esta noche, siento que el cielo está tocando. Suelta cuando está afuera. Sus labios pegan con su cartera. Se la pongo donde ella prefiera. Conquistarte, dime quién pudiera. Y si me la das todo, por ti de paracaídas yo me arrojo. Mi corazón antes estaba gris, ahora es rojo. Los dos sufrimos de amor. Ni modo, que con esta nota es más fácil en nada pensar. Ellos no debemos llevar. Mañana podemos aterrizar. Te puedes ir, me puedes dejar. Nunca estuve en busca de nada. Pero por ahora, esta noche, siento que el cielo está tocando. Ay, si supieras en lo que estoy pensando. Esto es cosa nuestra y no creo que lo puedas entender. Karol G. Mi nombre suena bien con tu apellido. Besos para todos. Los 40. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Si antes te hubiera conocido, se los éxitos y los mejores momentos de Anda Ya. Lourdes, Rebeca y Noelia nos han escrito para que le gastemos una broma a su amiga María como regalo de cumpleaños. Y cuando le hemos preguntado cómo se la podríamos liar, lo tenían claro, con su gata Sally. Por eso Samber se va a hacer pasar por un vecino que se ha encontrado a Sally en su cocina y que está desesperado porque le está dejando la casa pues destrozada, todo arañado por todos los sitios. La broma de Anda Ya. Dígame. Hola, mira, me ha dado tu teléfono la pareja de Miguel. Sí, Tona. Bueno, no sé cómo se llama, es que me la he visto tal y me ha dicho, ole, porque es que se ha metido aquí una gata negra en mi casa. ¿Pero cómo es? La ha visto ella, me ha dicho, esa es de ellos, es de María. ¿Pero es pequeño o es grande? No, es pequeña. Dice, es que viven aquí y se les habrá escapado. ¿Me puedes pasar una foto, por favor? Sí, lo que pasa es que, ¿sabe lo que pasa? Que se me ha metido, que he tenido que cerrar ahí en la cocina. Porque pero la tienes tú. Sí, sí, claro, pero se me ha vuelto loca, que se me maullándome, que es que no puedo ni abrir ni entrar en la cocina. Pero claro, se me ha tirado dos vasos en me parece raro, la verdad. Pues ya, pues me imagínate. Me parece muy raro. Si es que abro la puerta de la cocina y se, sí. se me pone a maullar, que claro, que no se ve que no me conoce y se me pone a maullar, que es claro, que no puedo ni entrar en la cocina. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? La gata, la mía, se llama Sally, pero ya te Sally, digo. Un momento. A ver, Sally. ¿Lo oyes? No puedo ni. ¡Sally! En una esquina, están encima del banco de la cocina. Si es que no puedo acercarme. Pero dime, por favor, de qué casa eres. ¡Hala! Otro vaso. Ahora, es que no puedo entrar ni a la cocina. En un momento, por favor, y me acerco yo y veo a ver si es la mía y la cojo. ¡Sally! Es que no me hace ni caso ni por el nombre. Es lo único que hace. Si abro la puerta... Es que no le deja hacer fotos. No, sí, claro. Si me pongo a hacer la foto, me da miedo que se me lance, ¿sabes? Abro claro, la puerta claro, un poco. No, te entiendo. ¡Sally! Vale. ¡Sally! Mira, ¿lo ves cuando abro la puerta? No. No se me tirará, ¿no? Es que no lo sé, porque es que Sally, no sé cuidado. Si es la mía o no. Cuidado. Es que no sé si es la mía. Tranquila, Sally. No puedo acercarme. Escucha un momento, mía, ¿le puedes hacer una foto de lejos? Otro vaso. Es que me se va a cargar bueno, media. Bueno, no pasa nada, que si es la mía yo te pago lo que está rompiendo. No, si me ha dicho, escúchame. Pero es que la mujer de Miguel no ha visto a mis gatos en persona. Mándame una foto aunque sea de lejos. De lejos, abro la puerta así como pueda, a ver si abro la puerta y meto el móvil. Y me la mandas meto al mismo este, espera un momento. A ver, porque para que no vengas adrede, no vaya a ser que no sea tuya. Me da miedo que se me tire encima. Es que voy a llamar a mi madre para que vaya a mi casa. Ahora, cuidado. No. Tranqui, no me deja. A ver, hola. Madre mía. Es que me extraña que mi gata haga eso, te lo digo de verdad. Madre mía. No os dejéis los gatos así, porque mira la pero que me liáis ahora. Que no puedo ver, hacer favor, yo nada, que no, nada en que, casa, que... por vuestra culpa. Vamos. Pero que no sé si es la mía. Mamá, por favor, soy María. ¿Ves a mi casa? ¿Cómo se llama? Por favor, pero veslo antes que pugues. ¿Cómo se llama la gata? Sally se llama. ¡Sally de ahí! ¡Sally! Sali de ahí ahora mismo. Oye. Vale, mándame. Sali de ahí. ¿Quieres salir de ahí? Sali. Sali de ahí. Sali. Escúchame, sali de ahí ahora mismo que es el cumpleaños de María. Sali de ahí ahora mismo. Salí de ahí que hay que felicitarla. Oye, en serio ya, ¿eh? En serio que es el cumpleaños de María y hay que felicitarla. Salí, que soy San Bernardino de Anda Ya, de los 40. Es coña, ¿no? María. Me voy a cagar en vuestra madre. Tranquila, ¿eh? Espera que llame a mi madre. María, soy Lourdes. La broma es de Rebeca, Noelia y yo. Voy a matar. Ay, tía. No me mates. Felicidades, cariño. Hago en la leche, Lourdes. Te voy a... cojo el coche ahora mismo. Estoy temblando, por Dios. Tenía las llaves del coche en la mano. Llevo escuchando tus bromas años. Ya lo veo, ya. No, en serio. No era gato, era pantera, pantera. Es que yo, aunque escuchéis cada día, dices, no, es que mi amiga no va a caer o sí, no, sí. Porque... No, pero claro, él luego te la lía de tal manera que tú entras en la historia. Claro. Por eso es muy importante que tengáis una historia, algo que a esa persona le motiva. Y nos lo mandáis a andaya@los40.com. Anda ya. A partir de las 6, las 5 en Canarias, Anda Ya. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't Estamos aquí, buenos días a todos, feliz lunes, ¿cómo? Lunes 2 de septiembre, estamos de vuelta. Mi nombre es Dani Moreno, el Gallo. Ahora sí, ya se acabaron las vacaciones, comienza nueva temporada de Anda Ya. Particularmente, personalmente, la número 11. ¡Hala! ¡Venga, sin parar! Buenos días a todos, andalleros y andalleras. También especialmente al Club de las 6. ¿Cuánto tiempo os hemos echado de menos? Nos ponemos en marcha y hoy, para arrancar, prepárate porque vienen 15.000 euros que vamos a regalar en Anda Ya. ¡15.000 euros! Fíjate cómo arrancamos. Lo vamos a hacer con Carita Triste, la canción de Ana Mena y Emilia. Ana Mena y Emilia, juntas. Carita Triste, que vamos a alegrar con una sonrisa. Nos ponemos en marcha ya, te lo contamos. Recuerda, en la hora de las 8, las 7 en Canarias, 15.000 euros. Buenos días a todos. Good morning. Anda Ya, con Dani Moreno, el Gallo, y Cristina Bosca. En los 40. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda.